cerró. El hombre fuera quedó por ser muy tarde su decisión. Hoy este mundo llega a su final porque a Jesucristo no quiere aceptar. No habrá nadie que pueda salvar. Toda la eternidad será solo sufrir y llorar. Hoy este mundo llega a su final porque a Jesucristo castigo de Dios. El mundo entero probó que no puede jugarse con él.